poco de medicina propia. Mientras más evoluciono, tú sigues te copias. Ven, que aquí te espero en el ático y te derrites por la furia de mi ácido. Con 100 puedes venir, con 100,000 no te vuelvas loco, te descargo mi proyectil. ¿Quién es el que a ti te respalda? No te busque un padrino, los padrinos usan falda. No pases por un vecindario desconocido, no demuestres que eres un miedoso empedernido, o vas a terminar recordado en memoria, descansando 3 metros bajo tierra, bajo el manto de Dios. Estoy vivo, fuego activo, hermano leal con los pecadores que guerrean conmigo. A los bocones se les emboscará y se les dará castigo. Y estamos claros, sobra motivo. Hay falsos lengüeteros que son conflictivos, no merecen estar vivos, quieren ser alguien que nunca han sido. Tengan personalidad, la mentira no tiene sentido. Yo diga buenas palabras que suenan en todo el mundo, permite que muchas personas mueran. Quieres vivir, haré que no pueda, tendrás que salir de esta escena. Este es mi tema, mi lema y emblema, que como llama quema, como una flama en flema. Donde te caiga enferma, en lo que haces espera, vienes cruzando barreras, no me detengo en fronteras. Y el que venga a detenerme, yo agarro los casos, seguros balazos, su cuerpo traspaso, a su cuello un lazo, piensa que estoy falso. Siempre caro les hablo, así que agarra esto, diablo. Ya estás cogiendo el hilo, ya he cortado un filo. Voy por el segundo amigo, superándote en estilo. Lo que quiero lo consigo, soy su peor enemigo. El Patam, DJ Black y Moisés los asesinos. El Patam, DJ Black y Moisés los asesinos. Ten un poco de medicina propia. Mientras más evoluciono, tú sigues te copia. Ven, aquí te espero en el ático y te derrites por la furia de mi ácido. Con 100 puedes venir, con 100,000 no te vuelvas loco, te descargo mi proyectil. ¿Quién es el que a ti te respalda? No te busque un padrino, los padrinos usan falda. Se pueden apreciar las malas miradas, las causantes que en el barrio se percuten las balas. Los homicidios a sangre fría aumentan su escala. Venganza, confusión y ajustes de cuentas. Pandilleros y policías ajustando cuentas. Se abren las puertas, la demencia trastorna la conciencia. No hay clemencia, no hay clemencia. Húndete en tu propia pestilencia. Cada quien es causante de su propia desgracia. ¿Cuál es la mentira que al contrincante le das chance si al duelo no te tiras? Tienes miedo de perder la vida. La realidad es otra, no tiene salida. El que amenaza sentencia no podrás resguardar tu vida. Seré el psicópata que percuta los cartuchos en tu anatomía. Basura que no se recicla, son la última partícula de mierda que corre por la cañería de la ignorancia. Te falta flow y esencia, ya. Te falta flow y esencia, ya. Cambio la hoja, tu vida no es necesaria. Pa' no volarte la cara te haré especie de una cesárea. Pero a punta de plomo, como en la capa de ozono. Tendrás que echarte fuego conmigo pa' tumbarme de mi trono. ¿Te crees que es fácil? No, no es tan fácil como crees. Sé que hay muchos y queremos echárselo a Moisés Paredes. Pero se creen que es fácil, no es tan fácil como crees. Los invito a un duelo para que sepa que no hay quien lirique. Tarea saco, brillo y opaco, dando zapato y nunca ando boconeando que soy capo. Sabiendo que ustedes son los dos negros más sapos. Y apenas me ven que llegamos, están llamando a los pacos. Raperos cómicos, dejen de ver comiquita. Hablan de lo mío, con esto es que se identifican. Oye marrano, pa' otro charco salpica. O sentirás que mi clica, como el cuello te pica. Primero pa' hacer una acción, dibuja bien los gráficos. Es que te falta tanto para aprender del narcotráfico. ¿Tú crees que el mundo es fantástico? ¿Tú crees que el mundo es mágico? Apenas sobrevivir, que ahorita lo que está es trágico. Es saltilla o selva, hijo, que estoy en lo tácito. Date cuenta que nada más te estamos soltando lo básico. El verdadero ácido, el Patán y el ácido, junto a DJ Black, con flow, cabrón. Ten un poco de medicina propia. Mientras más evoluciono, tú sigues te copia. Ven, que aquí te espero en el ático y te derrites por la furia de mi ácido. Con 100 puedes venir, con 100,000 no te vuelvas loco, te descargo mi proyectil. ¿Quién es el que a ti te respalda? No te busque un padrino, los padrinos usan falda.